el tema de la nueva organización del PAICOR. Estamos acá en el estudio, muchas gracias por venir, por acercarte al estudio, con Carla Ávila, encargada de la nueva organización del PAICOR en las escuelas de San Marcos. Nos interesaba mucho este tema para ver, bueno, cómo se está trabajando hoy con el PAICOR. Siempre fue una pregunta esto de, bueno, cómo es la alimentación de los chicos, y los niños y las niñas en nuestro pueblo, y cuál es la mejor organización, cómo se pueden alimentar de manera más variada y más integral, digamos. Así que, bueno, muchas gracias, Carla, por estar acá. Bueno, saben que PAICOR es un programa de la provincia donde la provincia financia la alimentación de los chicos en las escuelas estatales. Bueno, cuando Luciano me llama y me propone coordinar este espacio, yo soy psicóloga social y siempre trabajé en lo que es el territorio, le pregunté, lo voy a hacer a mi forma, y me dijo, es todo tuyo, trabajalo. Teníamos 250 estudiantes registrados en las 6 escuelas que tenemos. Tenemos Quilpo, Los Sauces, El Rincón. Después tenemos acá en el pueblo 3 escuelas, que es el secundario, el jardín y la primaria. Y se ha logrado hace 2 días que ingrese la fundación, donde está el PIT, que solamente son colaciones, donde trabajamos con niños que abandonan el secundario entre 14 y 16 años. Y bueno, un laburito hermoso que se trabaja con la gente Cruel Eje, y la hermana de la Fundación Esperanza les da el espacio para poder hacer ese trabajo de integración. Se logra hacer un relevamiento en marzo, donde yo empiezo a observar donde se estaba dando de comer y había una matrícula muy desvinculada a lo que teníamos nosotros como estudiantes comiendo en los comedores. Y bueno, empecé a ir escuela por escuela, a hablar con las directoras, a trabajar, a ver qué problemática había de que los padres, por qué no estaban ingresados en el CIDI. Sabemos que la provincia de Córdoba tiene un sistema que se maneja todo por el ciudadano digital. PAICOR también es parte del como programa dentro del Ciudadano Digital. Y bueno, y empecé a vincularme padre por padre, a explicar, a ver que si estaban, cómo era, si tenían los domicilios, porque tenés que tener un domicilio en Córdoba. Y empezamos primero a hacer un diagnóstico, un trabajito de hormiga con cada uno de ellos, y ahí logramos hoy tener 650 chicos comiendo en los comedores de nuestras escuelas. Se siguió trabajando después con la nutrición, una vez que hice el diagnóstico, digamos, de las inscripciones. Logramos vincularnos con la provincia, más allá que nuestro referente, digamos, como nuestro jefe, por decir, coordinador, es del departamento de Cruel Eje. Logramos llegar a la provincia para hablar con la parte, las nutricionistas, porque teníamos una observación de que no nos gustaba mucho lo que se estaba comprando, la modalidad. Y bueno, con las cocineras, que les mando un abrazo, que son unas genias, las armamos un equipo de laburo hermoso, la verdad que estoy recontenta con ellas, porque se subieron a este laburo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con ellas, empezamos a ver que había chicos que eran vegetarianos dentro de la secundaria, desde nacimiento, por una formación en su hogar. Y bueno, me junté con las cocineras y digo, me aguantan en esta para empezar a darle una alimentación vegetariana a los chicos. Hablé con Córdoba y somos el primer municipio en toda la provincia de Córdoba que estamos haciendo esta prueba piloto de empezar a dar una alimentación vegetariana, donde hoy tenemos 4 chicos autorizados, porque eso tiene que ir por medio de con los médicos, certificados, presentar, Después hicimos un diagnóstico donde también empezamos a trabajar todo lo que es la parte de chicos con diabetes. Tenemos chicos que también son celíacos, donde hoy, bueno, las cocineras no pueden cocinar para esos niños porque tiene que ser una cocina especial. la infraestructura de la escuela obviamente no cuando se construyeron no estaba con esa problemática, ¿no? Así que se están dando módulos una vez por mes a esa familia, donde la familia le cocina y trae su vianda. Y después estamos con los chicos que no pueden comer lácteos. Así que también le estamos dando una dieta especial. Día a día es un laburo constante donde se está probando la alimentación más nutritiva, dándole yogur con cereales. Le estamos hoy implementando todo lo que es barras de cereales. Antes por ahí tampoco nos estaban dando estas colaciones, ¿sí? Entonces lo empezamos a implementar también. Es importante saber que la provincia no nos da un dinero realmente coherente a cada chico. Hoy creo que, no sé si cambió, me tendría que fijar, pero nos están dando por almuerzo 1.500 pesos, que nadie sabemos que se puede comer. Sí. Pero bueno, la idea es ir con las cocineras trabajando todo esto de que más allá de que no tenemos un buen recurso económico, ir viendo de cómo implementar esta buena alimentación que hoy el municipio, nuestra gestión, quiere que llegue a los estudiantes. Vos hablabas recién de que no les gustaba mucho cómo se estaban realizando las compras o qué se estaba comprando. ¿Hay un cambio hoy en eso, en cómo van a ser las licitaciones? Licitaciones. En verdad no, hay una ordenanza, digamos, no es obligatorio licitar. ¿Sí? No es obligatorio licitar, así que la idea junto con Luciano Ivana fue decir, bueno, trabajemos con los productores de San Marcos, que la economía gire internamente, obviamente todo lo que es lo seco, lo que tenemos que es obviamente comprarlo en Crueleje, porque contra eso no tenemos diferencia, hay una diferencia abismal económicamente. Pero bueno, lo único que se está comprando es una parte, una gran parte, porque bueno, la alimentación es una gran parte en seco, que son los fideos, que son arroz, todo polenta. Lo que es el arroz, polenta, exacto. Más en esta época, que es todo más corpulento porque es invierno. Pero hemos logrado también incorporar a muchos productores de San Marcos Sierras, por ejemplo, lo que es el PAM. Estamos trabajando con dos compañeras, tanto NASA, que nos está haciendo las galletitas, que está todo a base de todo natural. No se trabaja con manteca, sino con aceite. Doy estos ejemplos porque sí. Es importante a dónde focalizamos la alimentación, ¿no? Estamos trabajando unas colaciones con Cecilia de Licha, unos alfajores, empezamos ahora con un alfajorcito una vez por semana de maicena. Digamos, de a poquito se está trabajando desde la nutrición, porque obviamente todo esto tiene que estar aprobado por las nutricionistas de Córdoba. Volviendo a los vegetarianos, fuimos felicitados también porque tenemos la cocinera Laura, que es la del secundario, que le mando un abrazo, que se puso la camiseta. Ella no come carne, así que en la cocina de la escuela ella prepara las milanesas de garbanzo, las prepara ella, porque más allá de decíamos, bueno, son vegetarianos, tampoco les vamos a estar comprando la milanesa que se compra en el supermercado, porque tiene muchos conservantes. Entonces dijo, no, yo se las preparo. Que más allá que son cuatro nada más, ya sea uno, para nosotros es re importante esto de empezar a trabajar esta modalidad de respetar, ¿no? De respetar a las familias, de buscar, bueno, y acompañar esta modalidad o de su alimentación. Así que, no, la verdad estamos re contentos con todo el laburo. Nosotros lo que estamos tratando es que no sea tanto frito, ¿sí? Que no sea tanto, digamos, tanta carne, sino empezar a poner un poco más de verduras. Jugamos con lo que Córdoba nos pide, pero a la vez tratando de ir incorporando de a poco una comida más sana. Igualmente Córdoba obviamente no te dice, hacé la milanesa frita. La milanesa se tiene que hacer al horno. ¿Sí? Ellos también, digamos, trabajan en un equipo digamos, de nutricionista, bien, que está todo evaluado, y te manda también cómo tiene que ser la receta de esa comida, los gramos, digamos, todo. Cada niño tiene que consumir en esa porción, en ese plato, tantos gramos de carne, tantos gramos de arroz, tantos gramos de verdura. Bien. Y esto que contabas de que de este gran incremento, ¿no?, en la cantidad, dijiste que cuando asumieron, ¿cuántos? Había 245 chicos, más o menos. ¿Y este aumento, o sea, vos lo relacionás con esto, como que faltaba gestión de llegar a donde estaban las necesidades? Y faltaba gestión de un trabajito más territorial, ¿no? Que de esto es que contabas, de que quizás no estaban inscritas algunas familias en el... Porque no sabían cómo era. No, claro. Nunca se promocionó, o no puedo hablar por algo que no se hizo, ¿no? Yo cuando empecé a caminar por la escuela, yo soy una persona que estoy toda la semana yendo a escuela por escuela, viendo las problemáticas, viendo desde PAICOR, ¿no? Y articulando un poco con las directoras. Empecé a ver al principio, digo, pero ¿cómo? Si tenés una matrícula de todos estos chicos que no tienen la posibilidad de comer. Y no sabemos, bueno, veámoslo. Las directoras se prestaron a que con las preceptoras o con las directoras, según qué escuela, ¿no? Pues preceptoras ahí en el secundario, de decir, bueno, que me llamen, que me escriban los padres, manden a los grupos, veámoslo. O sea, no todos los chicos de las escuelas, no es que todos almuerzan los chicos. No todos, no. Porque esa es una política pública donde ellos evalúan la situación económica de cada familia. Entonces, si tenés un cero kilómetro, si tenés una mansión, si tenés, obviamente no te va. Vos decís, bueno, entiendo. Vos tenés la posibilidad de darle comer a tu hijo o a tu hija y darle la posibilidad a la persona que realmente lo necesita. Igualmente tenemos unos infiltrados que, como saben que hay ciertas comidas, claro. Pero está todo bien, a ver, digamos, no es que no podés entrar, no, al contrario, se está tratando de... Obviamente de respetar los 197 estudiantes que tenemos en el secundario, los 79 claro. estudiantes que tenemos en el rincón. Por ejemplo, en la primaria también, de acá del pueblo, es terrible la cantidad de chicos que están entrando. Así que ahora voy a empezar a hacer otro relevamiento de estudiantes. Hay poblaciones que están llegando, volviendo, entonces son... estudiantes que tengo que volver a hablar con los padres para registrarlos, digamos. Es un trabajo, PAICOR no cierra nunca la inscripción, ¿sí? Está todo el año abierto por esta situación de que por ahí padres o habitantes nuevos que vienen a vivir por ciertas circunstancias de la vida. Entonces ese niño es una nueva matrícula, las directoras me van avisando, digamos, tenemos ese trabajito. Entonces, bueno, ahí cito a los padres. Tenemos que empezar desde un cambio de domicilio. Sí. Hasta que puedan ingresar al ciudadano digital, porque digamos, no es que tenés un domicilio en Rosario y pues no, la provincia obliga a que vos estés instalada en la provincia. Claro, y si te cambiaste de localidad, de repente viniste a Buenos Aires, de Rosario, exacto, tenés que abrirte el CD, porque el CD, exacto, es solo provincial, exacto, entonces... Mismo las escuelas, todo lo que es boletines, hoy va todo por el ciudadano digital. No sabía de esto de lo que comentaste, que se trabaja en conjunto con Cruz del Eje y la Fundación para, bueno, chicos. El PIT, que es PIT, el programa de integración, ¿sí? Son estos niños, niños, adolescentes, sí, y preadolescentes, entre 14 y 16 años, que han abandonado la escuela. Entonces tienen este programa, trata de buscarlos para que se reintegren al sistema educativo y puedan, ¿sí?, terminar. Y tienen distintas docentes que trabajan desde su nivel individual y a partir de ahí ver y acompañar para que terminen su secundario. La verdad, bueno, Valeria es la coordinadora, estuvo trabajando muchísimo para que, hacía 3-4 años que no podía hacer este trabajito, ser que sean parte. Ellos no almuerzan, solamente desayunan y tienen una colación que hemos logrado. Bueno, ayer le llevé todo y le pregunté, me dijo, están fascinados los chicos. ¿Son? Cursan 31 y 21 están autorizados. Que son también de Cruz del Eje. Son de Cruz del Eje, San Marcos, digamos, tienen distintos estudiantes de distintos municipios. La hermana les presta el espacio, ahí también estamos trabajando con ellos. San Marcos tiene una gran problemática, muchos chicos que dejan de estudiar. Hay mucha deserción educativa. Así que es algo que también con Valeria dije, bueno, ahora te traigo la colación. Después vemos cómo seguimos trabajando la inserción con los chicos, porque bueno, sí, trabajando con el secundario, con las directoras y los docentes, bueno, en otra área educativa estamos viendo esta deserción muy grande. Sería bueno hablar también en otro momento, ¿no? Encontrarnos y hablar de este tema, de los chicos, los jovencitos, las jovencitas. Sí, que tenemos otros compañeros en la MUNI que están muy, muy focalizados a ese trabajo, ¿no? Yo represento hoy al PAICOR, pero bueno, la gestión tiene la idea de trabajar todos articulando. Las áreas no son mundos distintos. Todas las áreas tienen algo en común. Todas las áreas tienen que trabajar, que esto es, me parece que es algo importante de nuestro compromiso con la población. Llevamos 7 meses. En 7 meses se ha logrado un montón, nos equivocamos un montón, y queremos escuchar al pueblo, porque, digamos, a veces se nos pierden ciertas cosas. Yo dejé mi teléfono en todos los pizarrones para que los pibes, las pibas del secundario, las directoras, los padres, sean parte. Hay cosas que se te pueden escapar. Entonces, la idea es que se sumen, que sean parte, pero es la idea de para todas las áreas.